Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela. Hoy 15 de diciembre, último programa del año, cuando son las 8:06. Saludamos a toda la audiencia, a todos los que sintonizan en este momento Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas. También a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles, Henry Jiménez. Y en la locución, quien les habla, Eduardo Pérez. Todos bajo una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Hoy, cerrando el año 2016 en la tierra de los míos, estaremos haciendo un breve balance de lo que fue este año en nuestro instituto. Y también tendremos un par de entrevistas relacionadas con la noticia de la última semana en tema de patrimonio cultural, como fue la declaratoria del Carnaval del Callao como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Eso fue la semana pasada y tendremos a algunos compañeros del Centro de la Diversidad Cultural y también a cultoras y cultores de El Callao, quienes nos estarán hablando acerca de la importancia de esta manifestación cultural y del por qué fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Algo que llena de júbilo y de alegría a todo el pueblo del Estado Bolívar y por supuesto a todo el pueblo venezolano, una nueva declaratoria que se une a las ya precedentes. Estaba, por supuesto, la de los Diablos Danzantes del Corpus Christi. En cuanto a patrimonio inmaterial, también estaba la Parranda de San Pedro, de Guarenas y Guatire, y así otras declaratorias, pero la del Callao era algo que se estaba esperando durante mucho tiempo. Y bueno, entonces el pueblo del Callao feliz por esta noticia. Felicitamos también a todos los que hicieron un esfuerzo importante para que esto se llevara a cabo, en primera instancia con esa declaratoria que se hizo a nivel nacional por parte del Instituto del Patrimonio Cultural y después ese esfuerzo de todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y concretamente con el profesor Benito Iradi y el Centro de la Diversidad Cultural, que lograron entonces esa declaratoria a nivel mundial que pone en la palestra pública a, por supuesto, el patrimonio inmaterial venezolano, toda esta diversidad de nuestra cultura nacional y que empieza a proyectarse. Y ya se ven esos carnavales desde el 2017 con una proyección internacional en cuanto a turismo, en cuanto a, por supuesto, esa proyección que van a tener todos los cultores y las cultoras en el Estado Bolívar. Hay que aprovechar ese primer carnaval luego de esta declaratoria, esta importante declaratoria a través de la UNESCO. Y es momento ya de nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Y esta semana arrancamos con el 11 de diciembre de 1928. Es el natalicio de Reni Ottolina. Y en memoria a este gran locutor y presentador de televisión venezolano, se celebra el Día Nacional del Locutor, así que extendemos esa felicitación a todos los compañeros que laboran aquí en Alba Ciudad 96.3 FM y a todos los colegas locutores a lo largo y ancho del país. Continuamos con las efemérides. Tenemos el 14 de diciembre de 2004 se funda la Alianza Bolivariana para América, el ALBA. También tenemos el 15 de diciembre de 1789, natalicio del general Carlos Soublette, prócer de la independencia de Venezuela. 15 de diciembre pero de 1812, el Libertador escribe el Manifiesto de Cartagena, un documento de obligada lectura para todas y todos los venezolanos actualmente. También tenemos el 15 de diciembre de 1858, natalicio de Cristóbal Rojas, importante artista venezolano. También tenemos, por supuesto, el 15 de diciembre de 1999. Ese día se aprobó mediante referendo popular la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, actual Constitución de nuestro país. Tenemos el 16 de diciembre de 1782, natalicio de Diego Bautista Urbaneja, y cerramos con el 17 de diciembre de 1819. Se decreta la creación de la Gran Colombia, y casualmente un 17 de diciembre, pero de 1830, 11 años después de concretar ese sueño, el Libertador muere. Nuestro prócer de la independencia, el venezolano más importante de toda la historia, Simón Bolívar, 17 de diciembre de 1830. Así finalizamos este recorrido por las efemérides de la semana, y cuando son las 8 y 12 minutos, vamos a la primera pausa musical. No se despeguen de la sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM, porque ya volvemos con más de La Tierra de los Míos. Lamparita de aceite de alumbrar, pa' que no le quite el sueño la lluvia. Y con lamparita de aceite de alumbrar, pa' que no le quite el sueño la lluvia. El niño se alumbra con velas de cera, para que en su mesa no caiga gotera. El niño se alumbra con velas de cera, para que en su mesa no caiga gotera. Y con candilitos de la cabestopa, pa' que la llovizna no enfríe su ropa. Y con candilitos de la cabestopa, pa' que la llovizna no enfríe su ropa. El niño se alumbra con vela de cera, para que en su mesa no caiga gotera. El niño se alumbra con vela de cera, para que en su mesa no caiga gotera. Con mechas de hilo y en su pebetero, pa' que no lo moje nunca el aguacero. Con mechas de hilo y en su pebetero, pa' que no lo moje nunca el aguacero. El niño se alumbra con vela de cera, para que en su mesa no caiga gotera. El niño se alumbra con vela de cera, para que en su mesa no caiga gotera. El niño se alumbra con vela de cera, para que en su mesa no caiga gotera. El niño se alumbra con vela de cera, para que en su mesa no caiga gotera. Y con lamparitas de aceite de rosas, para que el chubasco no arruine su diosa. Y con lamparitas de aceite de rosas, para que el chubasco arruine su diosa. El niño se alumbra con vela de cera, para que en su mesa no caiga gotera. El niño se alumbra con vela de cera, para que en su mesa no caiga gotera. Y con candelabros de lumbre de luna, pa' que el chaparrón no empape su cuna. Y con candelabros de lumbre de luna, pa' que el chaparrón empape su cuna. El niño se alumbra con vela de cera, para que en su mesa no caiga gotera. El niño se alumbra con vela de cera, para que en su 8 y 15 minutos, volvemos a la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Escuchamos El Niño se alumbra de Un Solo Pueblo. Y ya tenemos en línea a nuestro entrevistado de hoy. Y para eso damos entonces inicio a nuestra segunda sección del día. Breves patrimoniales. Y precisamente ya lo anunciamos al inicio del programa, fue la noticia de que marcó la agenda del patrimonio cultural en nuestro país y fue la declaratoria como patrimonio inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO de los carnavales del Callao. Eso se llevó a cabo en la undécima reunión del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Eso fue en Addis Abeba, capital de Etiopía, entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre de este año. Y para eso, como ya dijimos, tenemos en línea al compañero George Amais. Él es funcionario del Centro de la Diversidad Cultural. Y bueno, George, primero felicitaciones por todo ese trabajo que ha hecho el Centro de la Diversidad Cultural, de acompañamiento, de asesoría, de esa lucha incansable para estas declaratorias en el campo inmaterial, del patrimonio inmaterial, con tanta proyección internacional. Y bueno, tus primeras impresiones de este éxito y este triunfo para el pueblo venezolano. Bueno, buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la comunicación. Y sí, bueno, efectivamente, como tú dices, estamos bien contentos, emocionados por este logro que es del Centro de la Diversidad Cultural, que es del Ministerio de la Cultura, pero que especialmente es un logro de la comunidad del Callao, porque fueron ellos y son ellos los que han protagonizado este proceso de logro de inscripción del Carnaval del Callao en la lista representativa de Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Este es un proceso que se llevó más de 2 años de trabajo, digamos allí, de un esfuerzo constante, recurrente con la comunidad. Son ellos los que hicieron su expediente, que fue presentado en la UNESCO, con nuestro acompañamiento técnico, por supuesto, con nuestras propias capacidades, por supuesto, para ir monitoreando y supervisando de que este trabajo efectivamente llegara a buen puerto. Pero siempre las comunidades fueron protagonistas y este es un reto que el Centro de Diversidad se puso, que afortunadamente, pues digamos, como te decía antes, tuvo un resultado positivo y que muy importante además, esto además nos posiciona como país y específicamente el Estado venezolano a la vanguardia de las candidaturas efectivamente inscritas en las listas de la Convención de Salvaguardia de Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO. Hoy en día Venezuela tiene ya 5 declaratorias que empezaron ya en el año 2012 con los Diálogos Avanzantes de Corpus Christi de Venezuela y que hasta el momento, bueno, tienen en el Carnaval del Callao esta expresión como la más reciente, y que digo que es vanguardia porque no hay ningún otro país en América Latina que en un tiempo constante, recurrente, y cada año haya logrado estas inscripciones. No solamente se logró la inscripción, sino que logramos en este contexto de reuniones con directivos de la UNESCO un gran aprecio por parte de ellos y las felicitaciones al pueblo venezolano y al gobierno bolivariano en cuanto a el empuje, el empeño, el corazón y la gerencia efectiva que se ha puesto para lograr estas declaratorias. Los expedientes venezolanos han sido altamente pues celebrado, y bueno, y debo por supuesto destacar también la participación que en esto tuvo la delegación venezolana ante la UNESCO, que funciona en París, que digamos tuvo un acompañamiento con nosotros desde el principio, para que realmente cuando estuvimos en Addis Abeba, como tú decías ahora durante la undécima reunión, pues lográramos esto que hoy en día el pueblo venezolano es de todos, debemos celebrar el Carnaval del Callao, sigue siendo el Callao, pero ahora es de la humanidad. George, has tocado un tema importante como es la participación del poder popular. Ellos mismos construyen su expediente, son ellos los que, a pesar de tener esa asesoría técnica por parte de las instituciones del Estado, llevan la voz cantante en este proceso y bueno, se hace de acuerdo a su visión y eso siempre es importante. Es también una labor que hace el Instituto del Patrimonio Cultural. Y es evidente que todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura está actuando de esa manera. Tu impresión al respecto de que sean las bases, que sea el Poder Popular el que construya de abajo hacia arriba este tipo de expedientes, que ellos mismos soliciten las declaratorias, que ellos tengan el protagonismo en todo este tipo de procesos a nivel nacional y después internacional. Sí, sí, Eduardo, como tú dices, efectivamente hoy en día una gestión adecuada del patrimonio cultural y especialmente del patrimonio cultural inmaterial, que tiene que ver con las voces, con los sentimientos, con las emociones, con las experiencias, las tradiciones de las comunidades, de los movimientos organizados, de los pueblos en general, no puede ser concebido, no puede ser gestionado de otra manera, si no es con la voz protagónica de las comunidades. Y si efectivamente, en este caso, una declaratoria de rango universal como esta que se ha logrado ahora recientemente, debe cumplir con unos requerimientos técnicos, metodológicos específicos, que en este caso la UNESCO ha determinado. Recordemos además que Venezuela evidentemente participa en esto porque es un Estado parte de la UNESCO. La UNESCO no es un organismo externo a Venezuela. Venezuela es UNESCO en el sentido de que es un Estado que ha suscrito estas sendas convenciones, y a pesar entonces de que la UNESCO establece, digamos, estos lineamientos, es la comunidad la que le da contenido. Es decir, cada palabra, cada frase, cada expresión, cada sentimiento que uno pueda ver en el expediente que se entregó, en las fotografías que entregamos, en el video que también acompaña todos estos requerimientos que la UNESCO exige, fue elaborado de acuerdo al consentimiento previo, libre e informado de la comunidad. En un proceso constante de ir y venir del Callao, hicimos esto, ¿qué les parece? Quitemos esto, pongamos aquello, no nos gusta de esta manera, lo preferimos de esta manera porque de esta manera es que sentimos que queremos que el mundo conozca lo que significa el Carnaval del Callao, porque el Carnaval del Callao, para hablar específicamente de este tema por el cual ahora te comunicas conmigo, no es un carnaval más. El Carnaval del Callao es la expresión de más de 150 años de la impronta histórica y cultural de gente que llegó a esta mina de oro, en este punto específico del Estado Bolívar, y que es la sumatoria de gente, como te decía antes, que desde hace más de 150 años llegaron allí, de diferentes partes del mundo. El Callao hoy en día, cuando lo vemos en sus apellidos, en sus fenotipos, en su culinaria, es la expresión de gente que provenía de Asia, por supuesto de Europa, de Estados Unidos, del Caribe, que se movieron desde una zona tan remota como el Mar Caribe hasta tierra adentro, buscando nuevas oportunidades, buscando espacios de libertad, y toda esta sumatoria de elementos étnicos, culturales, históricos, desencadenó en una expresión específica como es el Carnaval del Callao. Digo esto porque significa, cuando digo que el carnaval no es un carnaval más, es que el carnaval, cuando hicimos el expediente, y específicamente aquellos que trabajaron desde la oficina técnica de enlace con la UNESCO del Centro de Diversidad Cultural, el expediente, digamos, se le colocó el nombre del Carnaval del Callao, expresión identitaria de una memoria, es porque realmente el carnaval es una expresión, es una alegoría a todos esos ancestros que desde, como te decía antes, desde la música, desde la tradición oral, desde los conocimientos y especialmente desde las expectativas de lograr la libertad y de una mejor calidad de vida, expresaron este acto festivo como el carnaval toda esa cantidad de sentimientos. Cuando uno ve en el carnaval, hoy en día en el Callao, que una persona tiene un apellido como Hayward, por ejemplo, o una persona tiene un apellido como Clark, y el patuá está allí, a pesar de las dificultades que se pueda enfrentar hoy en día en términos lingüísticos, pero encuentre que eso está ahí vivo, que está vital, estamos hablando de una riqueza cultural inestimable, inimaginable, que creemos que este acto de declaratoria de inscripción en la lista representativa fue un acto de justicia, pero que especialmente compromete al Estado venezolano, más allá de la celebración, y en ese Centro de Diversidad Cultural no lo olvida ni por un momento, es un compromiso de en adelante para que el Estado, con sus diferentes actores, sus diferentes sectores, desde el sector cultura, desde el Ministerio de la Cultura, desde el Centro de Diversidad Cultural, desde el Instituto del Patrimonio Cultural, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde el Ministerio de Turismo, nos aboquemos para ser responsables, para ser consecuentes con la Constitución de la República, con el Plan de la Patria, en salvaguardar eso que ahora, además de nosotros y del Callao, es de la humanidad entera. Entonces, ahí la comunidad, por supuesto, tiene el derecho y el deber de salvaguardar esto, que no solamente es para el presente, sino es para las generaciones futuras, y ahí la transmisión es un elemento, es un valor imprescindible en esta gesta de salvaguardia que ya empezó. Nosotros incluso este año, antes de la declaratoria, ya venimos trabajando en el Centro de Diversidad Cultural con mesas técnicas a propósito del plan de salvaguarda del carnaval del Calle, es decir, cuáles son los problemas que enfrenta el carnaval y cuáles son las posibilidades ciertas de resolver esos problemas. Siempre insistimos en esto desde la voz de la comunidad. Hubo una pregunta que surgió luego de la declaratoria de los Diablos Danzantes del Corpus Christi, también surgió luego de la declaratoria de la Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, y ahora surge nuevamente con el Callao, George. Y es el hecho de preguntarse qué sucederá ahora, qué nos encontraremos de diferente, qué cambiará ahora en el Carnaval del Callao cuando vayamos en febrero allá al Estado Bolívar a esa celebración en el 2017, qué se percibe a futuro. Ya que tocas ese tema de la salvaguardia por parte del Estado venezolano con respecto a esta manifestación cultural. Por supuesto, escuchado de la voz de la gente del Callao, ellos por supuesto para el año 2017 quieren, por supuesto, vamos a llamar así, que sea el mejor carnaval del Callao de todos los tiempos, por razones muy obvias, ¿no? Estamos en tiempo de celebración. Pero más allá de eso, como te decía antes, lo que viene es un trabajo concernido entre todos los sectores, entre todos los actores que estamos involucrados, comprometidos con esta manifestación, como debe pasar, como está pasando con los Diablos Danzantes, con la Parranda de San Pedro de Guatire, con la tradición oral mapoyo, y por supuesto con los saberes y técnicas asociados al tejido de la curagua, que fue la declaratoria más reciente antes del Carnaval del Callao. Eso significa, en primera instancia, y lo más importante para nosotros es ser consecuente, estar ahí hombro a hombro con el plan de salvaguardia que fue definido por las comunidades para cada una de sus manifestaciones. El plan de salvaguardia no es más que un plan de manejo, una bitácora, en que por una parte se identifican las problemáticas, los retos, pero también las posibles soluciones para afrontar de mejor manera estas manifestaciones de cara al futuro, para poder tener la garantía de que las generaciones futuras puedan disfrutarlos, conocerlos, aprenderlos, a aprenderse de esas manifestaciones. Eso significa que entonces vienen acciones en materia de educación, de promoción, de comunicación, de investigación, que es muy importante, y todo eso aparece en cada uno de los planes de salvaguardia, de cada una de las manifestaciones. Ningún plan de salvaguardia, por supuesto, es igual al otro, porque las manifestaciones son diferentes. Entonces, cada comunidad construyó, dibujó un plan de salvaguardia, ahí donde nosotros también participamos, y venimos participando, como te decía antes, a partir de mesas técnicas en las comunidades, en este caso específicamente en el Callao. Antes de la declaratoria estuvimos trabajando con ellos, y lo puedo decir ahorita con mucha responsabilidad, porque por supuesto esta inscripción en la lista representativa obedeció a la decisión del Comité Intergubernamental que se reunió ahora en Addis Abeba, ¿verdad? Y nosotros siempre dijimos, por supuesto apostamos en esto, tenemos mucha convicción, tenemos mucha fe y mucha buena energía de que esto se va a lograr, porque estábamos seguros, hay que decirlo, del trabajo que hicimos del Centro de la Diversidad Cultural, con la gente que trabajó en esto, pero también, por supuesto, en la seguridad de que la manifestación tenía todas las condiciones para ser un patrimonio, por supuesto, de la humanidad. Pero incluso nosotros decíamos de puertas adentro del Centro de Diversidad Cultural, en el escenario, en aquel escenario de que la declaratoria no se diera, porque hay imponderables, por supuesto, porque es una decisión de un comité, a pesar de eso, el Centro de Diversidad Cultural va a seguir trabajando con el Carnaval del Callao en términos de su salvaguardia. Es decir, a nosotros la UNESCO no nos dijo que el Carnaval del Callao es un patrimonio cultural. La UNESCO no dice eso, porque no necesitamos que la UNESCO nos diga eso, porque nosotros sabemos, porque la gente del Callao sabe que su carnaval es un patrimonio cultural inmaterial. Lo que la UNESCO nos dijo es que el expediente que se hizo entre el Estado venezolano a través de la Fundación Centro de la Diversidad Cultural, con el acompañamiento, en este caso participó también en este proceso logístico para que pudiéramos llegar a Etiopía, la Cancillería, el trabajo de PDVSA, la estancia, que hay que reconocerlo porque fue un aporte muy, muy importante, estuvieron con nosotros súper comprometidos y aún se mantiene ese compromiso de PDVSA, la estancia con nosotros, que entendieron la importancia, no para el Centro de la Diversidad Cultural, sino especialmente para el Callao y para el país, la necesidad de salvaguardar y de mantener y darle buenas, incluso buenas noticias al país. En estos momentos, en ese sentido, decíamos, aunque no se diera, a pesar de todo, estos buenos vientos que soplan a favor de la manifestación, nosotros somos consecuentes con la manifestación y el plan de salvaguardia lo vamos a seguir acompañando. Afortunadamente, por supuesto, todo salió como era el deseo del Callao, el deseo de todos nosotros, y la declaratoria fue lograda, y por supuesto, entonces vamos aún con mucha más energía, con mucha más fuerza, para lograr que el plan de salvaguardia se desarrolle. Si tú me preguntas si es fácil, no es fácil, porque siempre, como te digo, hay eventualidades, hay contratiempos, hay problemas, toda manifestación de patrimonio inmaterial, yo me atrevo a decir también con mucha responsabilidad, enfrenta con problemas, hay temas como la inseguridad que pueden afectar, hay temas como elementos que intentan desde agentes externos, terceros, distorsionar lo que significa estas manifestaciones para las comunidades. Hay elementos como el capitalismo que siempre está buscando como fisuras por donde meterse para trastocar lo que podríamos llamar la esencia que estas manifestaciones tienen desde sus propias comunidades, y en ese sentido el plan de salvaguardia es el camino, es el vehículo hecho por ellos, insisto, para garantizar de que el Carnaval del Callao, como las otras manifestaciones que se han sido declaradas y desde las cuales el Centro de Diversidad Cultural viene trabajando, estamos trabajando un día hoy como que estamos ya a mitad de año decembrino y estamos trabajando con las otras manifestaciones, que está pasando con los diálogos danzantes, que está pasando con la curagua, que está pasando con la tradición oral mapoyo, es decir, eso no se detiene. Como te digo, no es siempre sencillo porque por supuesto hay ciertas variables, el financiamiento, la logística para llegar a las comunidades. Yo te pongo el ejemplo de llegar a la comunidad del Palomo, donde viven los mapoyos en el estado Bolívar, llegar desde Ciudad Bolívar hasta la comunidad del Palomo, es la misma distancia que llegar desde Caracas al Palomo, siendo el mismo estado. Eso es, hay elementos logísticos, operativos, que por supuesto hacen complejo el trabajo, pues no lo hacen imposible, y nosotros de verdad tenemos puesto el corazón y el empeño porque creemos, fundamentalmente, Eduardo, creemos que esto tiene que ver con país, tiene que ver con seguridad, tiene que ver con soberanía, y por supuesto el tema de la identidad cultural y del sentido de pertenencia es vital para poder construir el país que queremos. Más allá de medidas económicas, de medidas políticas, el tema de la gestión cultural, del patrimonio cultural inmaterial, también obedece a una agenda política en el sentido de que nos posiciona como los venezolanos, o al menos debe hacerlo, como los venezolanos que merecemos y que queremos ser. Bueno, muchísimas gracias por el contacto, George. Que sigan los éxitos, que sigan las declaratorias y que, bueno, ese Carnaval del Callao en el 2017 sea, como ellos quieren, el mejor de la historia. Y allí estaremos desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura acompañándolos y asesorándolos para que todo siga de buena manera. Así que muchísimas gracias por el contacto, George. Esperemos que sea así, Eduardo. Nos vemos en el Callao en febrero. Ok, chao, pues. Perfecto. Ojalá podamos ir también desde el Instituto del Patrimonio Cultural. Era George Amais, él es funcionario del Centro de la Diversidad Cultural y participó en esa comisión que viajó hasta Etiopía para la declaratoria del Carnaval del Callao como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. 8:32, identificamos emisor y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Sopa de tostones, receta para 4 personas. Ingredientes: 2 plátanos verdes, una sopa de sobre o un cubito de pollo o carne, cilantro y aceite. Preparación: en 1.5 litros de agua se hace un caldo de carne o pollo con cubito o puede ser de sobre. Cuando esté listo, se pelan y pican los plátanos en rodajas y se sofríen hasta que estén bien dorados por ambos lados. Luego se escurren los tostones y se agregan al caldo. Se pone a fuego lento y se tapa. Se ponen a fuego lento y se tapan. En unos minutos se le agrega el cilantro y se sirve con el acompañante de su preferencia. ¡Buen provecho! Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Momentos de nuestra historia. El 15 de diciembre de 1999, la Revolución Bolivariana aprobó una nueva constitución. Sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias. Yo, como ustedes, alegre por la Venezuela nueva. Y es que llegó la hora del pueblo. Claves del nuevo cono monetario. Los 6 nuevos billetes y las 3 monedas irán circulando de manera progresiva y coexistirán con los que se encuentran ya en circulación. Los primeros que entrarán en circulación serán los billetes de 500 y el de 5.000, a partir del 15 de diciembre de 2016, siendo distribuidos progresivamente por el Banco Central de Venezuela en sus sedes de Caracas y Maracaibo, y a través del Sistema Bancario Nacional. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Ocho 40 minutos, continuamos en la tierra de los míos por la ciudad 96.3 FM. Escuchamos un tema de Simón Díaz, o en la voz de Simón Díaz, a propósito de la Navidad. Recuerden que este es el último programa del año 2016 por parte de la tierra de los míos, por parte del Instituto del Patrimonio Cultural, por supuesto. A la ciudad, como todas las emisoras, sigue emitiendo 24 horas lo que queda del mes de diciembre, pero nosotros nos reencontraremos ya en el mes de enero con el programa del Patrimonio Cultural en Venezuela. Retomamos entonces lo que hablábamos en el segmento anterior con esa entrevista tan interesante con el compañero George Amais del Centro de la Diversidad Cultural, y él nos hace un resumen de lo que fue el proceso para la declaratoria como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, de los carnavales de El Callao y de esa expectativa que se despierta ahora de cara al 2017, febrero del próximo año, en el que culturas y cultores del Estado Bolívar esperan, aspiran que los carnavales del Callao sean los mejores de la historia. Confiamos en que sea así, y allí estará entonces el Instituto del Patrimonio Cultural también haciendo compañía. Recuerden que todo este proceso arranca desde el primer censo del patrimonio cultural venezolano. Allí, si ustedes buscan el catálogo correspondiente a El Callao, verán que está declarado los carnavales. Ese es el primer paso, ya siendo reconocido a nivel nacional. Luego viene una declaratoria un poco más amplia, allí también participa el Instituto del Patrimonio Cultural y ya, con ese requisito que exige la UNESCO. La UNESCO exige que dentro de los censos nacionales esté la manifestación cultural inscrita y ya con esa declaratoria a nivel interno, entonces pasamos a la etapa siguiente, que es la declaratoria ya a nivel internacional por parte de la UNESCO. Así que el Instituto del Patrimonio Cultural, también como ente rector en la materia, se siente complacido y también muy feliz por este logro tan importante que es de todo el pueblo venezolano. Así que importante entonces esa noticia para cerrar este año 2016, difícil en algunos aspectos, pero que desde el IPC estamos complacidos porque entendemos que es un balance positivo el que hemos tenido durante este año. Tuvimos un año con muchísimas declaratorias a nivel interno. Quizás la más importante, lo que tuvo más resonancia mediática, fue la declaratoria de las burras y burriquitas de Venezuela como bien de interés de la nación. Eso fue importante. Ese acto se llevó a cabo hace un par de meses, precisamente aquí en el Panteón Nacional, al frente del Panteón Nacional y del Mausoleo del Libertador. Y bueno, fue un éxito para el Instituto del Patrimonio Cultural y principalmente para estos cultores y estas cultoras con esa deuda histórica que llevaban a cuestas y que por fin logramos saldar desde las instituciones del Estado. Cultores con más de 30, 40 y hasta 50 años bailando la burra y bueno, al final se les logró saldar esa deuda y se les logró declarar como bien de interés cultural de la nación. De hecho, ese precisamente es el paso previo a una declaratoria mucho mayor que ya sería a nivel internacional. Pero lo importante, y como lo decía George, y lo hemos dicho nosotros muchísimo también en el IPC, no hace falta que un organismo intergubernamental diga qué es patrimonio cultural de Venezuela. Nosotros ya lo reconocemos como patrimonio cultural, ya entendemos su importancia, su trascendencia y ya hemos iniciado planes para la salvaguardia de los mismos, sobre todo en ese patrimonio inmaterial que es tan complejo y tan difícil de proteger y de conservar para las futuras generaciones. Y bueno, allí entonces estamos todos los entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura haciendo fuerza para esa protección y esa salvaguardia, por supuesto siempre trabajando desde las bases, siempre de abajo hacia arriba, con el poder popular como protagonista. Y bueno, eso mismo que relataba en el segmento anterior de la construcción de los expedientes por parte de los propios cultores, asimismo ha sido con muchas declaratorias nacionales. Recuerdo la de El Tamunangue, esa en el estado Lara, esa fue también construida de abajo hacia arriba, el expediente y la declaratoria casi que redactada directamente por los cultores, también por supuesto el de las burras y burriquitas de Venezuela. Lo tomo como ejemplo porque fue el deber ser, como se realizó esa declaratoria es como se deberían realizar todas las declaratorias, con una participación muy importante, dándole el protagonismo a los que lo tienen. Personas y hombres y mujeres con más de 30 años de práctica de una manifestación cultural deben tener el papel protagónico sin duda alguna. Otro evento importante durante el año que tuvo el IPC, por supuesto, fue la instauración de la orden en su primera clase al patrimonio cultural venezolano de Jesús Chucho Coello. Así se llama, en honor a un artesano del barro de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, en honor a él, que tiene tantos años no solamente llevando a cabo esta tradición de la construcción del barro, sino también, o construcción de casas utilizando el barro, sino también que ha formado a futuras generaciones. Niños, niñas, adolescentes que han aprendido con el señor Chucho Coello. Y bueno, gracias a toda esa labor de tantos años, se le dio entonces ese nombre a esa condecoración que esperamos entregar en el 2017 en su segunda edición y que este año recibieron varios gobernadores. Estuvo la gobernadora del estado Falcón, el gobernador del estado Aragua, y hacemos hincapié en el gobernador Francisco Rangel Gómez del estado Bolívar. Él asistió a la sede del Instituto del Patrimonio Cultural en la Villa Santa Inés, recibió la Orden Chucho Coello. Y bueno, qué bueno que finalizando el año, una manifestación cultural que está en su jurisdicción sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Así que bueno, todo está relacionado. El IPC no hace nada improvisado, sino que todo tiene un porqué, tiene una razón, y precisamente esa. Los gobernadores que fueron condecorados en esa primera edición de la Orden Chucho Coello, en sus estados, en sus respectivas jurisdicciones, han tenido importantes éxitos a nivel de patrimonio cultural, tanto inmaterial como en el aspecto de las edificaciones. Concretamente la gobernadora Estela Lugo, allá en Falcón, quien también se anotó varios éxitos este año con Coro y su Puerto de la Vela, que recordemos es Patrimonio Cultural de la Humanidad también por parte de la UNESCO, está en la lista en peligro, pero eso, lejos de haber sido algo negativo, se ha transformado en una oportunidad y en algo muy positivo para esa ciudad, porque ha hecho que todos los reflectores vayan hacia esa ciudad, que la gente le preste atención a lo que sucede en Coro y su Puerto de la Vela y que valore lo que hay allí, que son elementos arquitectónicos únicos en el mundo, importantes y que merecen la mayor de las atenciones y que hacen sentir orgullosos no solamente a los compañeros del IPC, que estamos comprometidos y que sabemos el valor que tienen cada una de esas casas allá y de sus calles y de la gente que vive allí, sino también en otras partes del país y el público en general, que entienda que es importante cuidar y salvaguardar nuestro patrimonio porque es la identidad de nuestro país. 8:47 minutos, nueva pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos, hoy en el último programa del año 2016. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería venezolano, venezolano. Sería un niño de alpargatao, liqui liqui planchao, un sombrero de cogollo y el calzón arreglado. Sería un niño de alpargatao, liqui liqui planchao, un sombrero de cogollo y el calzón arreglado. Si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús sería venezolano. Cincuenta minutos, escuchamos a Aguinaldo Criollo en la interpretación magistral de Serenata Guayanesa, y ya en estos últimos minutos del programa completamos entonces ese balance que consideramos positivo de este año 2016 en la lucha, en defensa, en el registro, en la divulgación, en la conservación del patrimonio cultural venezolano desde el IPC. estamos convencidos de que vamos por buen camino, de que el objetivo que nos hemos planteado ha sido cumplido en gran parte. Por supuesto, siempre hay errores, hay fallas, hay cosas que no terminamos, que no completamos, pero en líneas generales sí se logró el objetivo en muchos aspectos. Ya lo decíamos entonces con el número de declaratorias. Creo que eso es un dato importantísimo para entender lo que ha sido el año 2016 en materia de protección y conservación del patrimonio cultural venezolano. También tuvimos importantes participaciones, no solo en la FILBEN, aquí en el Teatro Teresa Carreño, sino también en la FITBEN, Feria Internacional de Turismo, allá en Margarita, donde ya el término patrimonio cultural empieza a estar en la agenda del Estado venezolano, de muchísimas instituciones. Empiezan a contactar al IPC, no solamente para pedir asesoría, sino también para permisología, para detalles técnicos. Eso no sucedía antes y ahora está empezando a suceder. Repetimos, el patrimonio cultural empieza a ser un tema importante, un tema primordial en la agenda del Estado venezolano, en la agenda del público en general. Hay mucho interés, está de moda. En el IPC decimos que está de moda el patrimonio cultural y sí, evidentemente, por todo lo que los contactos que hemos tenido en el año 2016 y todas las solicitudes, la cantidad de solicitudes, miles de solicitudes que hemos tenido en muchos aspectos relacionados con el patrimonio cultural venezolano, nos da una idea entonces de que sí está en su mejor momento y que hay que aprovecharlo. Aprovecharlo desde el IPC, aprovecharlo desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en general y aprovecharlo desde el Estado venezolano para entonces terminar de posicionar este aspecto y que la cultura sea de una vez por todas vanguardia en la agenda política y en la agenda diaria del venezolano, de los temas de conversación, de lo que se habla y de lo que se entiende como importante para este país. Sin cultura no hay cambio posible, no hay revolución posible, no hay Venezuela posible. La cultura es importante, es fundamental y en el IPC estamos comprometidos y entendemos eso muy bien. Y ya para finalizar, el IPC sigue las actividades la semana que viene. Creo que es primera vez desde que estoy trabajando allí. Tengo 9 años en el instituto y siempre después del 12, 13 de diciembre ya no hay actividades. Bueno, aquí seguimos este año. El lunes 19 es el cierre del programa pedagógico por el año 2016. Están invitados todos los padres y representantes de nuestros niños de la ludoteca La Zaranda. Entonces, lunes 19 de diciembre, niños de 23 de enero de Caño Amarillo. La cita es en la Villa Santa Inés y al público en general, el que quiera acercarse, allí estará la parrandita de la ludoteca La Zaranda. De hecho, ayer estuvimos en el Centro de la Diversidad Cultural, aquí en sus oficinas administrativas. Estuvimos en Vive TV, allí los grabaron en el programa 123 TV. Y estuvimos haciéndole una presentación en vivo a todos los trabajadores de ese canal de televisión y también a todos los compañeros y funcionarios del Centro de la Diversidad Cultural y de la Biblioteca Nacional. Así que la parrandita seguirá en sus actividades. Tiene actividades el día viernes en un par de ministerios y también tiene entonces actividades de cierre el lunes 19 de diciembre. La invitación entonces todos es a la Villa Santa Inés, sede principal del Instituto del Patrimonio Cultural, para que desde allí le demos ese mensaje navideño de paz y de reconciliación a todo el pueblo venezolano desde el IPC. Siempre manteniendo esa lucha del rescate de nuestras tradiciones, sobre todo en Navidad se ve muchísimo que quizás hay pérdida de tradiciones o también transculturización. Bueno, en el IPC estamos luchando con eso, estamos luchando contra eso y es formando a los niños, niñas, adolescentes que se puede lograr ese objetivo. Así que la invitación para el lunes 19, con eso cerramos. La felicitación y el deseo de unas felices fiestas y de un próspero año 2017 de parte de toda la Junta Directiva del IPC, comenzando con el licenciado Omar Bielmo Osuna, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, también Dinora Cruz, gerente general de nuestra institución, el resto de los directores y todos los trabajadores y trabajadoras en general del Instituto del Patrimonio Cultural. Les deseamos entonces una feliz Navidad a todos los usuarios y usuarias que nos acompañaron durante todo este año 2016 en la tierra de los míos, y que volveremos entonces en enero con más fuerza y con más pasión por la defensa del patrimonio cultural venezolano en este espacio radial. También las gracias, por supuesto, a Alba Ciudad 96.3 FM por mantenernos en este espacio, por darnos la confianza para seguir jueves a jueves llevando a cabo este espacio en vivo directo para toda la Gran Caracas y también por internet. Y por supuesto, mis gracias personales para los compañeros que nos ayudaron aquí en controles, Luiger, que estuvo con nosotros todo el año y que de verdad fue una colaboración importante, al resto de los compañeros en Alba Ciudad y a mi compañera Geraldine, quien está con algunos problemitas de salud hoy, pero que seguramente está en sintonía y que volverá con más fuerza en el 2017. Cerramos entonces, 8:56. Este programa fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, en la dirección general de la emisora, Enza García. En los controles hoy estuvo con nosotros Henry Jiménez y en la locución Eduardo Pérez. Nos escucharemos entonces en enero del 2017. Pasen felices fiestas. Esto fue La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. De tu piquito, dale un pedacito al venezolano. Lindo pajarito que vive en el llano. Desde tu piquito, dale un pedacito al venezolano. En mi conuquito, las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor. En mi conuquito, las flores de los campos adornan tu belleza y brilla tu esplendor. Trompo serenito que baila en la mano, bríndale la calma que tanto le falta al venezolano. Thank you.